concejal Fiumato, sí. En este caso. El lunes hubo tratamiento de comisión. Sí. Sí. Bueno, quedamos en los jueves, los días de sesión, los lunes, las reuniones de comisión. Que entendemos van a ser todos los lunes, porque uno entiende que va a haber temas en comisión siempre. Y de hecho, ¿los temas pendientes se tratan el lunes o no hay temas? No se habló de eso. Yo expresé esto de que vamos a tener que retomar la cantidad de carpetas que hay guardadas de temas en comisión. Por ahora se van tomando los que están apareciendo, ¿no? En algún momento, si no aparece tema, probablemente vayamos a buscar en esa carpeta, en ese cajón amplio de temas en comisión. Pero bueno, este lunes nos motivó también la sesión anterior, la primera sesión del jueves, que se presentaron un montón de cosas. Saben que esa sesión fue muy polémica, muy larga. Terminamos a las 11 de la noche. Digo, muy larga, podría ser más larga. Sí. Y esto también lo hemos hablado, si es necesario poder quedarnos. Pero hubo muchos temas que no estaban en el orden del día, ¿no? Y sobre todo planteado por vecinos. Bueno, uno tiene que ver con esta histórica acumulación de irregularidades con el tema de Villacielo, de la reserva. Sí. Ya lo hemos hablado, así que mucho no vamos a exponer, pero quedó en comisión. Y en comisión tratamos dos ejes, que eran los que habían pedido precisamente los vecinos en una extensa carta que estaba muy bien planteada, con muchos detalles, muchísimos detalles. Prácticamente esa nota que hicieron los vecinos podía ser el motivante o incluso todos los argumentos usados para trabajar la comisión. Lo que se definió es acompañar el pedido de statu quo por 180 días para toda construcción sobre el barrio de Villacielo, que impacta sobre la reserva, que tenga sus planos aprobados entre el 7 de enero, en ese periodo. Sí. 7 de enero al 20 de agosto, una cosa así, que es cuando quedó esa ordenanza, irregular. ¿Por qué decimos irregular? Recordamos que se bajó de 10.000 a 5.000 metros y esto. Lo que nosotros pudimos demostrar, yo estuve estudiando todas esas ordenanzas, las anteriores, la creación del barrio, la creación de la reserva, año 2003, estamos hablando 2004, 2005 se modifica. Ya había habido ahí una modificación que lo baja a 5.000 por la presión inmobiliaria, después vuelve. 2010, creación del barrio. Lo que dice la ordenanza es que se guía por dos principios que está en la Constitución y en la Ley de Bosques, por ejemplo, que es el principio de progresividad. El principio de progresividad implica que no se puede hacer ninguna regulación que vaya por debajo de los niveles de precaución, ¿no? De protección ambiental, sino que se pueda aumentar. Es lo que decía la Ley de Bosque, por lo cual también se le ganó un poco la batalla a la provincia en su momento por esa lucha, porque no se puede disminuir, lo dice la ley nacional, a la cual adhieren las provincias, que vos podés ir en más protección, nunca en menos. Si cada actualización que se hace a la Ley de Bosque es cada 5 años en la provincia, puede aumentar las zonas rojas, no puede disminuirlas. Y lo que planteaba la ley era disminuir a la mitad, ¿se acuerdan? De 4 millones a 2 millones las zonas rojas en la provincia de Córdoba. Bueno, esto mismo pasó acá, que de todos modos también estamos regidos por esa ley, porque esa zona roja y amarilla, la zona de la Reserva Villacielo, pero además la propia ordenanza de la creación de la reserva y del barrio, dicen que seguía por el principio de progresividad, es decir, no se puede ir para abajo, legislar para abajo, ni tampoco, y además, el principio de precaución, ¿no? Que frente a la posibilidad de algún peligro para el ambiente, debe suspenderse cualquier norma. Entonces, no era una locura decir, como sí, por ahí decía el abogado, sugería, ¿no? Que estuvo presente, que bueno, es lo mismo que sea con la Ley de Bosque, ¿no? La provincia decía, lo que ya está aprobado, si hay loteos previos a la aprobación de la ley en 2007, nosotros no podemos hacer nada. O si alguien desmontó antes. Bueno, no, la ley nacional decía que si había loteos previos, esto es un statu quo, es decir, la ley nacional de bosque nativo es un statu quo. No se puede tocar un árbol más porque estamos en emergencia. Esto es lo que decía la ley. Sí. La emergencia ambiental es muy grave, no se puede tocar un árbol nativo más en esas zonas. La provincia de Córdoba, por eso estuvo muchos años declarada inconstitucional, la propia de Córdoba, porque decía, a loteos previos están habilitados. O también decía, si una tierra se incendia, se puede ahí claro, hacer emprendimientos inmobiliarios. No, la ley nacional decía protección absoluta. Por más que se queme, hay que dejar que vuelva a crecer. Bueno, todas estas cosas están en juego, ¿no? También está en juego, vamos a decirlo de fondo, algo que no se dice explícitamente en la política, pero que es la conciencia sobre el cambio climático, sobre este momento que estamos viviendo en Capilla con escasez de agua. Sí. No sé si, no lo hablamos, ¿no? No decimos nada, estamos todos Cayetano. No, la escasez de agua y la calidad del agua que estamos tomando, bueno, en los casos que llega. Eso es un problema, porque eso se puede resolver de unas maneras, que Selechowicz seguramente lo va a poder ampliar, pero digo, la escasez tiene, sí, que ver con la poca, con nuestros reservorios, sí, con la poca capacidad de absorción que tenemos. Entonces, esa zona de amortiguación es muy importante. Bueno, pero en términos legales, esto es lo que pasaba. Entonces, no es loco decir que esos meses que duró esa ordenanza no era viable, porque era una ordenanza inconstitucional, es decir, que reducía los niveles de protección. Bueno, fuera de esto, esto lo vamos a debatir seguramente en la comisión que se va a crear, los dos puntos fue la creación del statu quo, sí, que hubo acuerdo, pero se vota el jueves, sí, y la creación de una comisión. Yo llevé un proyecto de ordenanza para la creación de una comisión investigadora. Está en el artículo 30, inciso 16 de la 8102, entre los atributos del Consejo Deliberante, construir dentro de su seno comisiones investigadoras que vean posibles errores administrativos o legislativos, sí, de su propio del Consejo, ¿no? Pero no, bueno, no hay que mirar para atrás, por favor. Bueno, bueno, sí, no, no, no. eso es algo que está ahí dando vueltas y en algún momento creo que algunos concejales, creo que muchos, todos probablemente, vieron la necesidad. Es difícil porque obviamente hay muchos o varios que participaban en el Consejo, sí, anterior y cuesta aceptar. Lo que se le dijo es esto. Creo que nadie fue en contra de los concejales. ¿Por qué? Porque los concejales, cuando le advirtieron del error en agosto, rápidamente lo revirtieron. Hubo otra mano negra. Hubo funcionarios municipales que aprobaban. Que aprobaron, mirá, supuestamente lo que vamos a investigar, la ordenanza se promulga el 7 de enero, sí, y el 8 se aprueba este proyecto que está ahora construyéndose, que es el que motivó la preocupación, digamos. Sí. Pero que ya, puede haber otros. Ya estaba preparado. Ya estaba todo preparado. Alguien había visto, le dijo, esperá que reducimos a la mitad, porque era un terreno de 5.000 metros, no podía hacerlo, esperá que lo vamos a cambiar y te habilitamos. El que habilita es el propio funcionario municipal, arquitectos, la Comisión de Planeamiento Urbano, porque los concejales dicen, a nosotros nos asesoró la Comisión de Planeamiento Urbano. Una comisión que era irregular, que no tenía nombramientos, que ya no funcionaba. Es decir, no tenía estatus como comisión, pero bueno, lo escuchaban, era como un consejo asesor irregular, digo, porque no tenía ya, no tenía nombramiento, por ejemplo, de quién era el representante del Ejecutivo ni del Consejo. Sí. ¿Se conocen los nombres de quienes formaban parte de esa comisión? Sí, pero esto es lo que va a ir a la investigación, si es que se aprueba este jueves. Hubo acuerdo, no con algunos puntos, yo proponía ahí, sí, por ejemplo, la posibilidad de pedir careos. Sí. ¿Qué pasa? Nosotros nos han contado esto, sabemos desde hace tiempo que las actas de la comisión, que es donde podemos ver quiénes aprobaban excepciones o cuáles recomendaban y cuáles no, sí, porque llegaban del Ejecutivo pedidos de excepción que tenían que pasar por con esta comisión. Y no. Esta comisión le decía que no, igual lo aprobaban a las excepciones. Entonces queremos ver esas actas. Esas actas las tiene un arquitecto y no afloja. Entonces lo que se dijo, decían los concejales, bueno, le podemos pedir, pero no podemos obligarlo. Digo, mire, sí. ¿Cómo no? No, es una organización intermedia. Bueno, esto decía concejal Rodríguez, yo soy parte de una cooperativa, le cuento, que es una organización intermedia, ni siquiera una organización intermedia, una comisión creada por ordenanza y que está bajo tutela, del Consejo y del Ejecutivo. Pero pongámosle, todos, nosotros tenemos que rendir nuestras actas al INAES todos los años. Y si no lo hacemos, no es que van a decir, ay, che, no nos presentaron las actas. No le podemos pedir. Claro, nos dan de baja. Incluso si hay alguna irregularidad, pueden mandar a la justicia a pedirnos las actas y por la fuerza. Bueno, estas cosas que se toman muy livianamente y que me parece que ya hubo tantas irregularidades con eso, sí, que es necesario aclararlas. Por la salud del Consejo también. Totalmente. Pero lo que quiero aclarar es que no se está acusando el Consejo. El Consejo, muy probablemente, más allá de la, por ahí, falta de o trabajo más serio, que se lo decían los vecinos, o que se haya aprobado un poco livianamente, una ordenanza de uso del suelo. Acá está Gastón, que lo hizo San Esteban hace un tiempo, y San Esteban tuvo que hacer un proceso participativo como San Marcos, proceso participativo que duró un año, barrio por barrio, y terminar con audiencias públicas, doble audiencia pública para aprobar el uso del suelo. Y acá lo hicimos sin orden del día. Sin orden del día, y escuchamos un extracto del audio en donde en el que era presidente del Consejo Deliberante en ese momento, el señor Juárez, diciendo que bueno, que lo habían estudiado, que lo habían visto, 14 meses en comisión estuvo. Sí, pero bueno, pongámosle que ellos lo que expresaban es, miren, nos asesoramos por la comisión, confiábamos en la comisión. Bueno, puede pasar entonces que hubo otra mano negra. ¿Por qué? Porque los vecinos y los concejales, ninguno advirtió que se bajaba de 10.000 a 5.000. Entonces es posible que no estaba y que en la ordenanza que se aprobó decía 10.000, pero cuando llega a la promulgación dice 5.000. ¿Puede haber pasado esto? ¿Y las actas de esa ordenanza están? Sí, pero no se sabe, es decir, el proyecto es lo que hay que mirar. Por eso, como no tenemos acceso a eso, pedimos a la comisión investigadora. Bueno, mañana se va a tratar, hubo acuerdo, salvo con algunos puntos, pero creo que se va a lograr un acuerdo general por consenso para crear esta comisión, aclarar de una vez por todas, porque un tema que, como dijo Gabriela Negri, me tiene cansada. Y sí, son muchos años que se le viene pidiendo que se aclare y nunca se aclara. Algo pasa. Entonces, bueno, y el statu quo. Así que me parece que dentro de eso por lo menos se da una respuesta a la urgencia. Sí, el statu quo, sobre todo, hasta que se resuelva, porque eso es lo que manifestaban los vecinos con mucha preocupación, que las construcciones seguían justamente de ese punto donde es controversial. O sea que, por lo menos, frenar, y me parece sano que podamos ver, sobre todo en esto, y como vos decís, a veces, pongámosle con buena voluntad, errores administrativos, lo que sea, pero por la salud del Consejo, del Ejecutivo y de los procesos que de aquí en adelante podamos seguir, tiene que estar transparentado lo más que podamos, si no vamos a seguir todo sobre sospecha todo el tiempo. Sí, yo creo que esta es la manera de salvar el Consejo, precisamente, y de que no siga esta sospecha de si fueron los concejales. Yo creo que no fueron los concejales, sinceramente. Tengo, digamos, analizando todo, ves que los concejales no advirtieron esto, y hay que ver dónde fue, y quién fue, porque hay que ver quiénes, y esto sí había un consenso en preguntar, incluso el presidente fue bastante categórico en decir, che, hay que ver quiénes fueron, quién era el arquitecto que aprobaba los planos, quién era el que estaba detrás de la obra. Y eso no debe ser tan difícil, de rastrear, porque está la firma. Está todo ahí, está el camino y seguís la huellita de semillitas. De Hansel y Gretel y se encuentra. Esperemos entonces que las semillitas nos lleven a buen puerto y que podamos ir desentrañando estas irregularidades para que no sigan sucediéndose. Sí. Entonces mañana a las 18 horas este tema y otros tratarán. No, la orden del día tiene estos temas nomás, porque iba a mandar el Ejecutivo, pero le faltaban algunos detalles para un proyecto, no sabemos cuál es. Pero bueno, no se llegó, así que vamos a tener... Las boletas inconclusas, la caja de 335 facturas... ¿Sigue en comisión? ¿Cómo sigue ese tema? No. Nunca estuvo en comisión. ¿Ah, no? No. Eso se pidió desde el Consejo, que el abogado haga un dictamen. Sí. Y bueno, todavía no hemos tenido dictamen. Esto sí puedo decir, y no es nada personal, sino poder traer información a la gente de los debates que se dan adentro. Sí. Hay una costumbre que tenemos que ir dejando de lado, me parece... Sería muy sano que dejemos de lado, en este caso por parte del asesor letrado, de decir a los vecinos y a quienes proponemos mayor protección ambiental que no nos pongamos extremistas. Y esas expresiones, parece que así como lo dicen las chicas acá en la columna de género, ¿no? Estamos todo el tiempo, ay, que no se... Bueno, bajar un poco esas expresiones y empezar a tener otro diálogo, es decir... en el caso de las mujeres, están muriendo cotidianamente, no es que se hace por capricho, hay temas muy importantes y que se tienen que poner en agenda urgente. Sí. Y en el caso, ambiental. Digo, porque la sesión anterior, la concejal Negri también hizo algunas de estas expresiones con respecto a la lucha de las mujeres, y en este caso con la lucha ambiental, es otra forma de estigmatizar, y lo que estamos diciendo es que se respete la ley. Cuando se dice, bueno, y mismo el abogado dijo... No sirve de nada mirar para atrás, ahora hay que ver para adelante. ¿Por qué no trabajan mejor en una ordenanza? No, la ordenanza ya está. Hay una ordenanza que cuida. ¿Tenemos que hacer un ordenamiento territorial? Sí, eso va a llevar un tiempo. Pero no estamos pidiendo recomendación legislativa, sino qué hacemos si hubo un error acá y una falta grave a la legislación vigente, ¿no? Bien, bueno, esperemos que se vaya sabiendo qué pasó y después que se sigan los pasos también, porque de nada nos sirve, hemos visto con auditorías que supuestamente nos iban a arrojar resultados reveladores, que después no pasó nada y ahí quedamos, sí, ¿no? Sí, los dejo con el extremista Selechower. Sí, por favor. El etarra Selechower. Sí, que incluso con este calor usa pasamontañas. Yo, es admirable realmente. Subcomandante Selechower. La clandestinidad la mantiene en todo momento. Muchas gracias, señor Federico Fubiato. Gracias.